Aplicación apto para todo público. Contenido F. Formativos, educativos y culturales. ¿Qué es una rayuela? A lo mejor el conocimiento de uno mismo. Puede ser. Entonces, los problemas cotidianos, las alegrías habituales, el juego de la vida. Rayuela es una radio revista contemporánea que se transmite de lunes a viernes de 9 a 12 del día por Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana 940 AM. Arte, salud, patrimonio, ciudadanía, Interculturalidad y otros temas en Rayuela 940 AM. También nos escuchas en www.radiocce.com y en nuestra aplicación para smartphone, Radio CCE HD. Muy buenos días, 9:03 a.m. Estamos ya en una nueva edición de La Rayuela. Hoy el programa número 162 en lo que va del presente año. Este es el programa La Rayuela, su radio revista familiar, en la que pues contamos con diferentes temas de diferente índole para darle a usted a conocer, por ejemplo, lo que está sucediendo en el ámbito de la cultura, tanto de la música, de la pintura, qué sé yo, algunas otras disciplinas artísticas. También lo que está pasando en su barrio, quizás. Si usted desea informarnos de lo que está pasando en su barrio, hay algún evento cultural que se acerca en la coyuntura, pues, por supuesto, este es el espacio para poder difundir todo lo que usted necesite. Somos la radio de la Casa de la Cultura Ecuatoriana, la primera radio pública cultural del país. Nuestra temática, nuestra política, digamos, es precisamente tratar de difundir a la cultura en todas sus formas de expresión, ¿sí? En todas sus formas de expresión, así que si usted tiene un evento cultural, no dude en llamarnos, puede hacerlo al 2220-966, 2220-966, la línea de la cultura, y pues se conecta con nosotros y nos informa acerca de este evento que podría suceder en su localidad, en su sector, en su comunidad. Había anunciado pues que el día de hoy, martes, en efecto, 22 de agosto, es el programa 122 de lo que vea del presente año, 162, perdón, y es un gusto haberles acompañado por tanto tiempo, y pretendemos que sea así para este año también, lo que resta del año. Ya estamos en agosto, ya imagínense, ya es la mitad del año aproximadamente, o pasando a la mitad del año incluso. El tiempo pasa muy rápido, amigos, muy muy rápido, me asombra, ahorita me pongo a reflexionar, ¿no? El hecho de que, bueno, en enero empezábamos quizás con los primeros programas, las primeras ediciones, o quizás antes de este año, y pues ahora ya prácticamente estamos ya en el último trimestre. Es impresionante cómo pasa el tiempo, así que desde este espacio aconsejamos siempre eso, ¿no? Que se tome este consejo. No dejemos perder el tiempo. Si tenemos alguna una pelea, estamos molestos con alguien, pues disculpémonos. Animémonos a hacer de este mundo algo distinto, que sea en esos microespacios de poder, donde podemos nosotros trasladar toda nuestra cordialidad, nuestra amabilidad con las demás personas. Hagamos de este mundo algo mejor. Y bueno, con este breve mensaje, quisiéramos también empezar agradeciendo el trabajo del día de hoy a Vicente Moya, por supuesto, que se encuentra en la cabina máster, haciendo que todo lo técnico, a nivel técnico, sea posible. Muchísimas gracias, Vicente. Un abrazo gigantesco a nuestras compañeras de trabajo, Beatriz Fuentes en especial, que el día de mañana ya se incorpora nuevamente al equipo, y por supuesto a Fernanda Báez, que entiendo que se encontrará de vacaciones en este instante. Así que un abrazo para ellas. Un abrazo para ustedes, amigos y amigas, y empecemos la rayuela con un poquito de música. ¿Tenemos, Vicente, ya la música? Sí, ya me confirma. Vamos a escuchar a Marc Anthony con el tema Vivir mi vida. Adelante. Vivir mi vida, la, la, la, la, la, la, la, la. De la mañana con 12 minutos. Ahí estaba la voz de Marc Anthony con el tema Vivir mi vida. Sí, a propósito de lo que decíamos al inicio del programa, ¿no? Vivamos nuestra vida. Vamos a bailar, vamos a danzar, vamos a hacer algo. Vamos a hacer algo y que este mundo explote, pero explote de la felicidad, explote del talento, ¿no? Explote con proyecciones artísticas, con cultura. Ese es nuestro objetivo, que el mundo se llene cada vez de estas actividades que en nada le hacen mal al ser humano, sino todo lo contrario, ¿no? El arte pues contribuye siempre a que el ser humano se tenga una conciencia mucho más amplia de lo que esté viviendo, lo que está rodeándole. Y pues en ese sentido es importante también mencionar a la ciudadanía, la agenda cultural que podría visitar aquí en la capital y bueno, en algunas otras regiones del país. Habíamos anunciado ayer, por ejemplo, que un artista transformó su viejo auto en obras de arte. Y eso se encuentra aquí a las afueras de la Casa de la Cultura Ecuatoriana. Full Metal, transformación de un carro en escultura en vivo. Durante 2 semanas, el escultor Luis Molina ha trabajado en varias creaciones en metal que se encuentran frente al Museo Nacional. Este proyecto nació con la idea de mostrar al público cómo es el proceso de elaboración de una escultura. Este trabajo empezó con la idea de transformar un carro que, bueno, ya dejó de funcionar a esculturas. Y a partir de ese momento, Luis Molina dio paso a sus creaciones, tomando diferentes piezas de su vehículo. El tiempo de elaboración de una escultura varía según el tamaño y complejidad. De conocimiento autodidacta, el escultor lleva más de 23 años dedicado al arte. Con un sinnúmero de fragmentos, se han creado distintas figuras como caballos, barcos, rostros, entre otros. En el año 2001, Luis Molina ubicó varias esculturas en las calles de la capital. A partir de ese momento, pensó en la elaboración de piezas distintas que sean expuestas en un taller al aire libre. Esto con el apoyo de la Casa de la Cultura Ecuatoriana ha sido logrado, ya se ha plasmado este proyecto. Gracias a la gentileza del grupo Juntos Colectivo, quien entregó varias herramientas para así iniciar el taller, y con la colaboración de Juan Villagrán, fotógrafo, que registra el proceso de creación del escultor Molina, esta idea camina y genera curiosidad en la población. Se estima que este espacio continúa abierto en los próximos días. Aún hay varias esculturas por crear, afirma Molina. Además, hace la cordial invitación a las personas a que conozcan cómo un auto es transformado en esculturas de pequeño y gran formato gracias al talento y creatividad de este artista. Así es, usted desea ver cómo un auto se transforma en esculturas tales como, por ejemplo, yo en ese instante estoy viendo un pez volador, ¿sí? Con partes del carro, o un caballo hermosísimo, ¿sí? Un caballo muy, muy hermoso, que vale la pena ver la obra de Molina, pues se encuentra aquí a las afueras del Teatro Nacional, aquí en la Casa de la Cultura Ecuatoriana. Hay un diablo de escultura también. Tenemos esta expresión artística trabajada en metal que se exhiben al frente del Museo Nacional de la Casa de la Cultura Ecuatoriana. Así que, pues, si usted se encuentra cerca, tiene la curiosidad, no dude, es una exposición al aire libre. Tranquilamente puede visibilizar la obra. También queremos mencionarles que se acerca la Semana de Cine Portugués y, bueno, ya se encuentra lista esta programación. El día de ayer precisamente conversábamos con Tomás, quien es el programador de esta semana, y nos anunciaba pues las características ya de la programación actual. Algunas películas, por ejemplo Las Mil y Una Noches, se proyectarán en cuatro capítulos de esta adaptación, digamos, de Miguel Gómez, una trilogía, ¿no?, de Miguel Gómez, que se encontrará ya en las salas de cine de la Casa de la Cultura. La segunda semana de cine portugués se realizará del 30 de agosto al 3 de septiembre en la Cinemateca Nacional del Ecuador Ulises Estrella. El encuentro es producido y programado por Vaivén, asociación cinematográfica con sede en Buenos Aires, Quito y Lisboa, por cuarto año consecutivo en Argentina y por segunda ocasión en Ecuador. Se efectuará la cita de cine portugués. Dentro de este panorama se presentará la trilogía de Miguel Gómez, basada libremente en Las Mil y Una Noches. En ella, el realizador de la película adquiere, pues, o es exhibida, ¿no?, en esta semana de cine portugués en el año 2013 en Buenos Aires, y pues agrupa una serie de historias que eligen concentrarse en varios aspectos reales, imaginarios, que hablan de en otro nivel de una sociedad incansable, dice un comunicado. Se proyectará también filmes como John Frong, de Nicolau, de Montana, de Salavisa, Río Corgo, de Maya Cosa y Sergio da Costa, y pues correspondencias de Rita Acevedo, El Dorado 21 de Salomé Lamas, entre otras proyecciones ya se anuncian para esta semana del cine portugués, del 30 de agosto al 3 de septiembre. 9 de la mañana con 18 minutos, vamos a pedirle a Vicente que nos ayude con un tema musical. Vamos a escuchar a Daniel Páez con el tema Me Quedo Contigo. Adelante. Si alguna duda está matándote, amor, dímelo ya. En tu mirada he podido ver temor y ansiedad. No cruces esa puerta sin hablar, por favor. No importa cuántos días pasen ni cuántas noches deba decírtelo. Me quedo con tu beso, a lo que alguien más. Me quedo en tu caricia, pues no hay nada igual. Me enredo entre tus besos para caminar. Día a día por el mundo, donde vayas es mi mundo, no lo tienes que dudar. Me quedo contigo. Mi decisión siempre será tu piel. Al despertar, en mi mirada tú podrás confiar sin temor toda la eternidad. Si vuelven esas dudas, dímelo, por favor. No importa cuántos días pasen ni cuántas noches deba decirte. Me quedo con tus besos. De la mañana con 18 minutos y ahí estaba la música de Daniel Páez, este quiteño que pues ya ha triunfado en el ámbito exterior, en el extranjero precisamente, un gran talento de aquí de nuestra ciudad, de nuestro país. En breve queremos comentarle que estará con nosotros Emperatriz Montalvo. Ella es la comunicadora de la Fundación Pueblos Indios del Ecuador, quien pues vendrá a los estudios a contarnos un poco acerca de un aniversario de conmemoración de la muerte del Monseñor Leonidas Proaño. También más tarde, tipo 10:30, nos comunicaremos a la ciudad de Otavalo, ¿sí?, vía telefónica, para hablar con esta agrupación que está dando mucho que decir en estos últimos tiempos. Se está hablando de una, digamos, una hibridación de géneros y una hibridación de culturas. Vamos a comunicarnos con los NIN, esta agrupación de hip hop que pues utiliza, entre otras cosas, elementos, por ejemplo, de rock, elementos propios del hip hop y la música tradicional folclórica. Sí, es una combinación muy muy interesante, yo la sugiero. Vamos a poder escuchar la música de los NIN, a propósito de que están en el verano, en el cartel del Verano de las Artes Quito 2017. Vamos a comunicarnos con esta agrupación vía telefónica. Y bueno, más adelante tendremos una entrevista con los representantes de Quito Eterno para conocer un poco acerca de una obra que se está presentando, ¿sí? Manolita. Está inspirada pues precisamente en la vida y obra de Manuela Sáenz. Esto llevado ya al teatro, ¿sí? En ese sentido, pues vamos a esperar un poquito más para ya tener con la presencia de nuestros invitados. Hasta entonces les dejamos con un nuevo tema. Vamos a escuchar a los Aterciopelados con el tema El Maligno. Adelante. Entro muy dentro, oh.

Regresamos a La Rayuela, 9:36 a.m. y como hemos señalado desde la mañana, que nos iba a acompañar y ya se encuentra con nosotros Emperatriz Montalvo, directora ejecutiva de la Fundación Pueblo Indio del Ecuador. Está aquí precisamente para conversar un poco acerca de, o se acerca a este 29º aniversario de la resurrección del Monseñor Leonidas Proaño, según señala este boletín de la Fundación, nuestro profeta, obispo de los indios, padre de la Iglesia Latinoamericana, quien aportó a la dignificación de nuestros pueblos y es uno de los más grandes referentes e hijos de nuestra bella tierra. Así es un aniversario muy importante, puesto que también se hará un reconocimiento en gratitud al padre François Houtard, pues que hace poco también tuvo su deceso, y pues se han ido dos grandes personalidades que han trabajado precisamente por el pueblo indio del Ecuador, por los ecuatorianos, y pues aquí está precisamente la vocera Emperatriz Montalvo para conversar un poco de las actividades que se plantean en este aniversario. Bienvenida, Emperatriz. Muy buenos días a todos los radioyentes. Y una vez más agradecer a Radio Casa de la Cultura por brindarnos siempre el espacio, sobre todo para difundir las actividades que vamos realizando a lo largo del año. Y hoy sobre todo al celebrar el 29 aniversario de la resurrección de Monseñor Leonidas Proaño. Estamos aquí para compartir toda la programación que hemos preparado en su homenaje. Así es, y bueno, en principio quisiera destacar un poco esta palabra, ¿no? Lo han señalado muy bien, es el aniversario de resurrección del Monseñor Leonidas Proaño. ¿A qué se refiere con resurrección? Decimos resurrección porque, claro, por no decir su muerte, porque al decir su muerte es que se acabó una etapa de su vida, y para nosotros él está resucitado, está vivo, y por eso su palabra, sus enseñanzas, su legado está en el pueblo y sobre todo en quienes somos sus seguidores, que tratamos de seguir su palabra difundiendo y llevando sobre todo a la práctica en nuestro país y en el mundo entero, donde las palabras de Monseñor Proaño son sabias y son vigentes en los actuales momentos que vivimos tanto en nuestro país como en el mundo entero. En algunas otras ocasiones hemos tenido igual esta complacencia de hablar con Emperatriz precisamente de quién fue Leonidas Proaño. Hemos repasado algunos perfiles, incluso hablamos también del padre François, y ya vamos a conversar un poco de ello, pero en todo caso pues no está de más siempre como recordarle a la audiencia que quién fue esta personalidad, ¿no? Reconocido incluso a nivel, digamos, político, más allá de lo religioso, reconocido políticamente en toda Latinoamérica. Conversemos un poco de quién fue Leonidas Proaño. Monseñor Leonidas Proaño fue un sanantonense, un imbabureño, que nació un 29 de enero de 1910 y que en 1954 fue nombrado obispo de Riobamba. Y durante su obispado, que duró como 30 años, se dedicó totalmente a la entrega, al servicio, a convertirse uno más entre los indígenas. Porque sabemos, según su autobiografía, que desde muy niño o cuando estaba en la decisión de qué hacer en su vida, en principio tenemos que, con sus propias palabras, dice que yo quería ser pintor, porque San Antonio de Ibarra, como todos conocen, es un pueblo de artistas, de escultores, pintores, talladores. Y vemos que por allí fue perfilando hasta que dice, yo quería ser párroco de indios, o sea, párroco rural, o sea, estar con la gente que más necesita o vio, o sea, conforme fue, digamos, él quizá creciendo en conocimiento, optó por consagrar su vida al servicio, sí, pues de, sobre todo de luchar contra la injusticia que en aquellos años surgía especialmente con los indígenas del pueblo del Chimborazo. Entonces, ese es como su perfil, digamos, aunque en cuanto a yo quería ser pintor, tenemos asimismo un libro con testimonios y con sus dibujos que mientras él, en sus momentos de descanso, también ha sabido pintar, digamos, hacer sus pequeñas pinturas. Pero pensamos que él dijo, voy a contribuir mejor a la sociedad y al mundo estando con quienes más lo necesitaban, para que, sobre todo para dignificar a los pueblos indígenas en sus derechos que totalmente eran vulnerados por, sobre todo por el, los hacendados en la provincia del de Chimborazo. Ubíquenos, emperatriz, ¿en qué época estamos hablando exactamente? Los años 1954, los 60, 70, digamos, donde... Donde había vestigios incluso de tener huasipungos aún, ¿no? Ah, por supuesto, o sea, estaban en plena vigencia de los huasipungos, es donde totalmente los indígenas, en el caso que enfatiza Monseñor Proaño, eran tratados como animales. O sea, que tenían que estar allí al servicio de los patrones todo el tiempo y sin ninguna remuneración, sin ningún derecho, digamos. Entonces, claro, son los años 60, 70, por decir, quizá también hasta los 80. Claro, aunque ahora se vive de otra forma, pero que también son vulnerados nuestros derechos. Bueno, en aquella época, obviamente, toda Latinoamérica se encuentra totalmente convulsionada. Ustedes recordarán, amigos y amigas, quizás dictaduras en el Cono Sur, acá en el país, como introduciéndose a esta forma nueva del capital, ¿no? El neoliberalismo. Había algo fuerte a nivel político-económico, ¿no? Y en ese sentido, pues, reconocer a Monseñor Leonidas Proaño en ese contexto político, porque fue un, más que, creo que un obispo, obviamente predicaba el evangelio cristiano, pero también reconocía que había cosas que hacer en el campo político-económico del país, ¿no es cierto? ¿Qué cosas reivindicó en ese aspecto, por ejemplo? Sabemos que 36.000 hectáreas estaban en manos de los hacendados y en manos de la iglesia mismo, de la diócesis de Riobamba. Y es cuando él, al ver esa injusticia, dijo, esto es de los indígenas, hay que devolver. Entonces allí fue cuando él devolvió las 36.000 hectáreas a los pueblos indígenas por medio, bueno, creando cooperativas para que continúen trabajando, digamos, en comunidad. No entregó un lote por si era cada uno, sino por, digamos, por hectáreas de acuerdo a al número de personas que habían en las comunidades. Eso fue restituir, devolver el derecho a la tierra, a que tengan donde trabajar ya libremente sin que estén bajo las manos del hacendado o de la misma iglesia, porque también muchas miles de hectáreas han estado en manos de las comunidades religiosas. Entonces él decidió devolver, y ese es un acto, digamos, de devolver uno de los derechos, que es el derecho a la tierra, que es un derecho social, digamos, que sabemos que estas tierras prácticamente son de nuestros ancestros que nos han precedido, digamos, sus raíces, y que seguimos vigentes. Entonces es un acto social muy fuerte, que también es, por decir, político, pero en el sentido de hacer el bien común, porque eso es el verdadero significado de la política, hacer el bien en común. Encontrar los puntos en común, ¿no? A través del diálogo, ese es lo que nos dice Emperatriz, a través de la política, a lo que se dedicó también Monseñor Leonidas Proaño. Es importante también que destacar que en aquella época surge, digamos, una ideología dentro de la Iglesia Católica, llamada Teología de la Liberación, ¿no? Monseñor se encontraba alineado a esta Teología de la Liberación. Claro, es uno de los mentores de la Teología de la Liberación, por eso lo consideramos un padre, porque él había participado en todas las, sí, pues en los diálogos, en las conversaciones en Roma con, bueno, varios obispos de esa misma talla que estaban buscando, digamos, que haya la igualdad para todos, o sea, que nadie sea superior a lo otro. Como un indígena, así mismo, entre los testimonios de Monseñor Proaño, dice, y bueno, ¿qué mismo es Teología de la Liberación? O sea, ¿qué es? O sea, se preguntan entre ellos, o sea, para poder entender, porque quizá a veces no entendemos qué mismo es la Teología de la Liberación. Entonces dice, en un gallinero, ¿cómo duermen las gallinas? Dice, unas arriba y otras abajo. Entonces, Teología de la Liberación es no dejarse de cagar de las gallinas que están de arriba a las que están abajo. Y eso es una testimonio, o sea, cómo entender el verdadero. Entonces, ¿qué diríamos nosotros? O sea, no dejarnos de que los de arriba nos presionen al resto. O sea, eso es liberarse, o sea, liberarse de esas ataduras. Y eso un indígena, a sí mismo, seguidor de Monseñor Proaño, explica con sus palabras cómo entienden. Entonces, no dejarse de cagar de las gallinas que están arriba, en las de abajo, porque en un gallinero es así, unas duermen arriba y otras abajo. Esa analogía perfectamente, ¿no?, para explicar la estructura de la sociedad. Así es. Monseñor también escribió algunos libros, ¿no? ¿Nos podría destacar algo de su obra bibliográfica? Entre ellas están su autobiografía, que dice Creo en el hombre y en la comunidad, donde trata, o sea, cómo empezó su trabajo, o sea, cómo, sí, porque pone desde el inicio, o sea, su familia, cómo fue su familia, después su niñez, su juventud, qué valores aprendió y practicó, como la solidaridad, la valentía, la verdad. Después, allí en ese mismo libro, el que participó en la Juventud Obrera Católica, después cuando fue nombrado obispo de Riobamba, cómo empezó su trabajo pastoral allá en Riobamba. Tiene como tres etapas que él mismo va narrando, o sea, cómo fue logrando, cómo fue coordinando todo en el trabajo para, o sea, todo el trabajo dentro del obispado para lograr lo que él quería hacer y ver en los indígenas, digamos, que finalmente ellos, una vez de un proceso, sean los actores, tengan su propia voz. Ese es un Creo en el hombre y en la comunidad. Otro es El profeta del pueblo, donde publica varias intervenciones en diferentes conferencias, sea a nivel nacional o internacional. Por ejemplo, en ese libro están, por decir, tres imágenes de iglesia, los derechos humanos desde lo rural, el análisis de la realidad, asimismo, desde los años 54, también una reflexión sobre la mujer, porque también había participado en varios encuentros de mujeres. Entonces, cómo él analiza la situación en relación hombre-mujer, donde dice, el hombre tiene una forma de pensar, de sentir, la mujer es más detallista, siempre está, no es que esté, no sepa nada, sino es dos formas de pensar, ¿no?, distintas. Ajá, distintas, pero que se complementan. No es que la mujer solo es la mujer y el hombre es lo que dice el hombre, vale, o sea, siempre hay la dualidad entre los dos. Y para los pueblos indígenas, siempre así sean todas las cosas, dicen, hay hombre, mujer, si en una hay dos piedras, uno es macho y otro es hembra. En las plantas medicinales, así mismo, por decir, la ruda con el romero, o sea, siempre hay cari, warmi, o sea, hombre, mujer, digamos, entre uno de esos dos libros. Otro, concientización, evangelización y política, justo donde va viendo cómo es el proceso de Claro, de ir concientizando al pueblo, pero al mismo, o sea, no él va solo con la concientización, y la concientización va, dice, de acuerdo a la evangelización, pero de acuerdo a la realidad en el que se está viviendo. Entonces, eso van de la mano como tres términos hasta llegar a complementar con la política, que es hacer el bien común. Es concientización. El otro es el evangelio subversivo, donde narra cuando en el año 1976 fue apresado en Riobamba, en Santa Cruz, mientras estaban en un encuentro y con varios obispos de Latinoamérica, y que fueron tomados presos, otros expulsados, y que les acusaban de que ahí fue cuando lo acusaron de obispo rojo, de ser subversivo. Entonces narra todo cómo llegaron, cómo le trajeron a él solo en el camino, le separaron hasta traerlo a la cárcel, y los demás los expulsaron y no encontraron ninguna arma, por decir. Entonces, claro, como dice, fue en la época de las dictaduras, entonces, que pensaban que tal grupo estaba reunido y estaban planificando cómo iban a operar, digamos, o sea, o estaban armando la guerrilla, por decir, pero cuando fueron no encontraron nada, y entonces, y él es cuando se ratifica y dice, sí, yo soy subversivo, porque el evangelio es subversivo. Y no encontraron ninguna arma, nomás que encontraron la Biblia, porque estaban reflexionando sobre la realidad, digamos, latinoamericana. Qué interesante. Y por supuesto, ¿cómo desconocer un perfil como el que nos ha señalado Emperatriz acerca de Monseñor Leonidas Braña? Obviamente son pocos minutos para relatar y narrar y tratar de sintetizar todo lo que fue la vida y obra de Monseñor. Pero en todo caso, pues, como dije, no está de más como ubicar nuevamente en contexto de por qué surge este aniversario y por qué la gente lo recuerda, ¿no? Porque precisamente hizo una labor, digamos, cultural para las personas creyentes, de evangelización, y por supuesto para esto de, como lo aclara Emperatriz, ¿no?, para el bien común. Es decir, en el campo de la política actuó fuertemente y consiguió grandes resultados. En ese sentido, pues, es un personaje que tiene que recordarse, ¿no? Siempre tiene que estar ubicado en la memoria. Para lo cual, pues, se ha preparado todo un cronograma de aniversario. Cuéntenos, Emperatriz, cómo estamos en cuanto a los tiempos. Bueno, están invitados todos nuestros radioyentes a participar en este 29 aniversario de Monseñor Proaño, que el lema de este año dice: sé como yo, tierra y nada más que tierra. Es un poema escrito por Monseñor Proaño, que hemos escogido esta pequeña frase. Pues el viernes 25 de agosto iniciamos con el segundo taller sobre salud, que con el tema de la alimentación, porque también sabemos que en la actualidad muchas veces no conocemos la forma correcta de alimentarnos. Cada vez es más transgénico, más químico. Las comidas rápidas, pero que al mismo tiempo no somos conscientes de que nos está afectando a la salud. Entonces, es el segundo taller que vamos a tener, que es parte de una de las actividades. También, bueno, en los días 9, 10 y 11 de agosto hemos realizado el segundo campamento de niños y jóvenes indígenas de allí, de las comunidades, allí en el centro de formación donde está justamente enterrado Monseñor Proaño. Es el segundo año donde asimismo vamos tratando con niños y jóvenes sobre la reafirmación en nuestra cultura, la forma también de cómo rescatar los juegos ancestrales, que también se está perdiendo ya con los juegos en los celulares. Se pierde el de hacer el bailar el trompo, el juego de los zambos, el juego de los encostalados, el de aprender, por ejemplo, a hacer artesanías, o sea, las manillas, aretes, o sea, casi ya no se pone en práctica. Entonces, temas también sobre la agricultura, o sea, desde pequeñitos ir incentivando, digamos, también en las comunidades, no porque sean indígenas, están siempre con el vínculo a la tierra, sino la misma globalización nos va vaciando. Entonces vemos que quizá por medio de estos campamentos, claro que no se logra como uno quisiera, pero estamos intentando decir de unos 50 niños, por lo menos un 50% de ellos se interesan, digamos, y muchos de ellos salen muy contentos, se hacen trabajos de manualidades con los mismos recursos del medio, por ejemplo, crear paisajes recogiendo hojitas de los árboles, las flores, utilizando materiales del medio sin tampoco entrar en el consumo de buscar cosas para hacer, para crecer, digamos, la habilidad y la creatividad, de acuerdo, que hay en cada uno de ellos. El sábado 26 de agosto a las 7 de la noche vamos a celebrar el Huachacaray, que es el velorio indígena, y esta vez lo hacemos porque recordamos los 2 meses de la partida del padre François Autar, que también fue uno de los teólogos de la liberación, un altermundista que ha conocido a Monseñor Proaño en los años 56 y desde allí se ha interesado, digamos, también por el Ecuador, la situación del Ecuador y del mundo entero. Entonces la familia como él vivió, digamos, en nuestra entidad, la familia nos ha donado un puñado de sus cenizas. Entonces, rescatando también uno de los valores, vamos a hacer el velorio indígena, donde sean amigos, organizaciones, hace una oración y después de esa oración comparte, por decir, un morocho de dulce, un arroz con leche, mote con queso, tostado con chochos, a todos los que están presentes en el velorio. Entonces, ese es el día sábado en la noche. El domingo 27 es el gran día donde sí, pues tenemos a las 9:30 la Eucaristía concelebrada, a las 11 horas la procesión y la siembra del corazón del padre François. Junto, claro, lo vamos a sembrar, decimos no vamos a enterrar, porque consideramos que es una semilla más que para que siga creciendo y siga dando frutos, que asimismo su pensamiento, su legado se siga difundiendo, no que no se transforme, como decimos, en un memoricidio, o sea, que se quede allí, sino tiene que trascender, digamos, seguir trascendiendo. A las 11:30 tenemos el Huasipichay. Bueno, aquí en la capilla, sí, la capilla de donde está en la tumba de Monseñor Proaño fue construida hace 30 años. Y desde allí, digamos, se ha afectado con el temblor del abril del 2016 y nos hemos dado cuenta recién cuando empezó el fuerte invierno. Hay goteras, hay filtraciones. Ha habido muchas filtraciones, muchas goteras, así es que hemos hecho un esfuerzo, una minga, diríamos, para poder cambiar y quizá este sí sea duradero, que hemos logrado también cubrir el 50% del valor del costo con aportes asimismo solidarios de personas, amigos, tanto del Ecuador como de fuera, que han contribuido, digamos, o están contribuyendo, o sea, con lo que buenamente han podido. Entonces, que también es una parte de nuestra cultura de que cuando uno construye una casa, la casa tiene no es habitada inmediatamente. Siempre hay como hacer una bendición, una limpia, una protección. Entonces, también esta vez, al inaugurar, diríamos, el cambio del nuevo techo, vamos a hacer, de acuerdo a nuestra cultura, la bendición de este nuevo techo para que, digamos, claro, el pensamiento de Monseñor Proaño sabemos que está en todas partes, pero su tumba, su cuerpo sabemos que está allí y para que siempre esté esté protegida. Entonces, eso es lo que tenemos a las 11:30. 12 horas tenemos el trueque multicultural con la participación de los pueblos Agua, Caranqui, Natabuela y Otavalo, donde se intercambia productos de la zona caliente con productos de la sierra. Por ejemplo, ellos ofrecen verde, quieren por una libra de maíz, por una libra de arroz de cebada, por una libra de máchica, por una libra de frijol, de arveja. Ellos ya saben el valor que reciben por una libra de arroz, que le dan si es en papaya, si es en caña, si es en naranja, mandarina. Bueno, o sea, es donde por el momento vemos que no hace falta el dinero, pues, o sea, uno puede intercambiar. Entonces, es tratar también es lo que han hecho nuestros antepasados. Y sabemos que iban de una zona a otra, por ejemplo. Y sin ir todavía a la costa, entre Sierra y Ibarra, diríamos, las comunidades de Pucahuayco, que están justo donde está la tumba de Monseñor Proaño, iban a buscar en las comunidades de Yuracruz, que están sobre el lago Yaguarcocha. Por ejemplo, ellos siembran habas y papas, y iban a cambiar maíz por papas, o por cebada, o por trigo. Y eso iban cargando en ese tiempo porque no había transporte. Y asimismo que regresaban, claro, eso cuentan nuestros mayores, que iban y volvían, por si llevaban un quintal de maíz y regresaban con habas, con papas, con mellocos, con ocas, o sea, con lo que puedan cambiar. Entonces tratamos de mantener y recuperar, digamos. Y también hacer resistencia, y ¿no? Hacer la resistencia ahorita al que estamos. Al dinero, y ahora también a defender nuestras semillas propias, porque sabemos que está aprobada la ley de las semillas transgénicas, aunque dicen que es una investigación, pero ¿para qué van a hacer la investigación? Decimos nosotros, es porque se va a introducir y a lo mejor ya estamos, pues. Entonces, mantener nuestras semillas propias, que se cosecha, se guarda una cantidad para sembrar al siguiente año, lo que no podemos hacer con los transgénicos. Tenemos que comprar cada año las patentes, algo así es, que no le permite esa semilla que compró hoy volver a sembrar. Tiene que comprar y pagar. En cambio, con lo que ahora podemos hacer, tanto de frijol, de cebada, de trigo, claro, el maíz es el que más en Imbabura, bueno, y todo en todo el Ecuador, el que consumimos, diríamos, a diario, preparado de diferentes maneras. Tenemos el tostado, tenemos el chulpi, tenemos podemos hacer las humitas, podemos hacer el morocho, los tamales, los chihuiles, como dicen en Guaranda. Entonces, es para defender y mantener y seguir tomando conciencia, porque nos falta muchísimo frente a la comida rápida, la comida chatarra. O sea, por más que uno no quiera, pero hay formas y medios de que nos hacen que optemos por eso, pero muchas veces decimos es ir contracorriente, pero no por eso nos vamos a quedar estancados o retroceder, sino más bien con fuerza caminar, digamos, frente a esta globalización que prácticamente está en todos y que a veces como que quiere penetrar hasta los huesos, diríamos, pero que no debemos dejarnos. Así es, Emperatriz. Solo quisiéramos, para terminar esta entrevista, que por favor nos invite nuevamente, nos reitere la invitación y nos anuncie pues los datos, dónde va a ser. Entiendo que esto es una forma de homenaje, que todo es libre y participativo. Por favor. Así es, queridos amigos, les invitamos a participar activamente en este 29 aniversario de la resurrección de Monseñor Leonidas Proaño. Las actividades que hemos mencionado se van a realizar en el Centro de Formación Pucahuayco, que está ubicado en la parroquia San Antonio de Ibarra, provincia de Imbabura. Es una invitación abierta, no tienen que pagar absolutamente nada, sino más bien las ganas de conocer dónde es este sitio. Como saben, Imbabura, como todas las provincias, es conocida como la provincia azul porque está rodeada de

qué es lo que va a pasar. El único camino que nos queda es la unidad. ¿Qué pasará cuando solo quede ese sin sabor de la discriminación, cuando hayan despertado del sueño, cuando el occidente haya inferiorizado nuestra cultura a un simple folclore? Nada será como antes, se olvidarán las viejas frases, despertarán esclavizando a sus semejantes, descubrirán que son diferentes cuando más se les parecen, descubrirán que así no perece la diferencia entre la gente. Diez de la mañana con 37 minutos. Ahí estaba precisamente la música de los Nin con el tema Yuyay. Quiero pues anticipar un poco el motivo de la entrevista. Los Nin el pasado domingo 20 estuvieron participando, domingo 20 de agosto participaron en el Verano de Artes Quito, y pues estuvieron en uno de los escenarios emblemáticos de nuestra ciudad. Bueno, en esa coyuntura quisimos entrevistar precisamente a esta banda que está dejando el nombre del Ecuador muy bien posicionado, muy bien en alto, y por supuesto, abriendo unas brechas nuevas en cuanto a música se refiere. Ellos quizás sean una de las personas o grupos que han inaugurado esto del hip hop andino o rap en quichua. En ese sentido, pues quisiera dar algunas pautas de lo que ha implicado la música de los Nin. En principio, los Nin, según señala su fanpage, su nombre deriva del verbo quichua nina, que significa decir. Por ello, los Nin se comprendería como los que dicen. Y está conformado de Sumay Cachimuel, Daniel Proaño, Rumiñahui Cachimuel, Diego Guzmán en los teclados y voz, Curry Cachimuel, batería e instrumentos andinos, Ale Cachimuel en los samplers, y en este instante conversamos con Ati Cachimuel, quien es el guitarrista eléctrico, además de otros instrumentos andinos. Ellos radican en la provincia de Imbabura, exactamente entre algunas personas entre Cotacache y Otavalo, y pues sabemos esto, ¿no?, de que presentan un género musical muy diverso, con combinaciones de ritmos y melodías tradicionales y contemporáneas, utilizando instrumentos andinos como quena, zampoña, charangos, bandolines, mezclándolos con los beats del hip hop, que se complementan con los sonidos actuales de una guitarra eléctrica, una batería y un bajo, por ejemplo. En ese sentido, pues se trata de una hibridación totalmente nueva, y pues son, como dije, una de las bandas emblemáticas de este nuevo género musical, podríamos decir. Y es un gusto para nosotros recibir a Ati Cachimuel. Bienvenido. Hola, Gabriel. Buenos días con todas las personas que nos escuchan. Estamos muy contentos de tener este espacio para compartir nuestro trabajo, todo el trabajo que hemos venido realizando por algunos años, desde el 2008 más o menos. Muchas gracias por el espacio. Muchísimas gracias a ustedes por conceder esta entrevista. Empecemos, ¿a ti te parece? En principio lo había mencionado, estuvieron participando el pasado 20 de agosto aquí en Quito, en uno de los escenarios emblemáticos de la capital, en el verano de las artes, ¿no? En ese sentido, pues coméntanos cómo fue la acogida de la gente. Bueno, para nosotros Quito ha sido como un mercado muy muy interesante, muy especial para nosotros desde cuando empezamos a tocar. Hemos tenido como mucha aceptación del público quiteño, pero principalmente de las personas de las provincias que residen en la ciudad de Quito. De las provincias me refiero a personas que viajan a Quito por diferentes motivos, por estudios, por trabajos, gente de Imbabura, gente de Otavalo, gente de Saraguro, gente de Cañar, gente de Riobamba. Entonces, ha sido un público muy diverso para nosotros en la ciudad de Quito. El pasado domingo que estábamos tocando en el BAC, en el Ichimbiá, tuvimos una muy buena acogida. Como te digo, nuestro público en Quito es muy diverso, va desde gente de la misma ciudad de Quito, va gente mestiza, gente indígena, gente extranjera. Entonces, en ese sentido, yo creo que Quito nos ha recibido muy bien, nos ha recibido desde cuando comenzamos a tocar allá la primera vez. Creo que a la gente le ha gustado nuestra propuesta. Eso creo que es muy evidente, Ati, déjeme comentarle, pues aquí la música de los NIN suena muy bien, suena, se posiciona en algunos medios de comunicación y por supuesto esta propuesta no puede pasar desapercibida. Coméntanos, Ati, ¿cómo es que inició esta agrupación? Porque entiendo que la mayoría de ustedes conforman una familia. En ese sentido, pues, coméntanos, ¿cómo iniciaron ustedes en la música? Bueno, nosotros iniciamos en la música desde muy temprana edad, desde los 90 más o menos. Mi papá era dirigente de una de las organizaciones indígenas muy importantes aquí en Baura. Entonces, mi papá siempre nos inculcó esa parte musical. Mis hermanos mayores formaron un grupo de música desde el año 1985, el grupo Yawarwau, que actualmente se llama Yarina. Entonces, casi todos venimos de esa familia musical de Yarina. Posteriormente, bueno, algunos de mis hermanos viajaron, un poco nos empezamos a dispersarnos. Ya más o menos en el año 2000 nace esta idea, ¿no? Un poco de con el fin de reivindicar nuestra lengua madre, el quichua, que está, no sé, en constante peligro de extinción. Entonces, más o menos con el fin de reivindicar nuestro idioma, nace la propuesta de los NIN. Como, ¿por qué no podemos hacer como una música, digamos, alternativa, una música que pueda gustarles a los jóvenes, pero en nuestro idioma? Entonces, con esta propuesta, con esta idea, nace los NIN. Al comienzo fueron algunos integrantes, ¿no? Algunos integrantes entre hermanos, entre primos, cuñados, vecinos de la misma comunidad. Venían a nuestra casa, hacían pistas, empezaban, no sé, a rapear, un poco a improvisar, pero específicamente, o sea, el punto principal de todo esto era como escribir las letras en quichua y poderlas cantar en nuestro idioma, con la música, digamos, un poco adaptada, la música de afuera, adaptada también a una música nuestra, una música andina. Entonces, así es como nace los NIN. Posteriormente, ya pensamos en un formato de banda, digamos, en un formato ya un poco combinar como sonidos más en vivo, sonidos ya consolidar una banda en escena. En este contexto nos se unen los dos compañeros de Cotacachi, Diego y Daniel. Entonces empezamos ya a tocar con instrumentos más en vivo, ya no solamente con pistas. Empezamos un poco a fusionar las melodías andinas con algunos beats de hip hop, con algunos instrumentos un poco más modernos, con sonidos más eléctricos. Entonces, desde ese momento yo creo que la banda hasta ahora se ha ido consolidando a lo que sonamos actualmente. Entonces, sí ha sido como un proceso bastante largo, desde el año 2008 más o menos, para poder lograr un sonido que tenemos actualmente. Ati, es importante lo que nos acabo de informar, en el sentido de que, bueno, uno de los objetivos de la agrupación era precisamente cantar en quichua, debido a esa necesidad de que quizás esta lengua, como usted lo señala, se encuentra en constante peligro de extinción. Sí, porque eso pasa también con las culturas en el sistema capitalista. Según señala su fanpage, el mundo moderno ha sido el responsable de la desaparición de lenguas, tradiciones y formas de vida de muchos pueblos, queriendo homogeneizar a una sola cultura que obedece al sistema capitalista. Entiendo que pues su música, sus letras también tratan este drama social, digamos, de hacer justicia, por ejemplo, o de cantar sobre las injusticias del sistema. Hablemos de eso, ¿de qué tratan las líricas? En el caso, por ejemplo, de Yuyay, ¿de qué podría estar hablando esta letra? Bueno, como te decía al comienzo, era como una perspectiva así como de reivindicar nuestra lengua materna. Bueno, Yuyay fue uno de los primeros temas. Entonces Yuyay precisamente habla como de esas dos partes, de esa parte indígena y esa parte mestiza que bueno, en este caso nosotros como grupo logramos practicar de alguna manera esa interculturalidad. Entonces habla más o menos de esa parte en que no debe haber como diferencias étnicas en este caso, especialmente como fomentando esa idea a los jóvenes principalmente. Entonces, bueno, obviamente nosotros, como decíamos al comienzo, hablamos hasta ahora todavía también bastante de la parte indígena, de nuestra cosmovisión, de nuestra lucha que ha sido siempre, pero posteriormente como con los compañeros de Cotacachi que ya empezaron a vincularse en el grupo, había como una perspectiva un poco más amplia, ya conocieron como una realidad más grande de todos los pueblos del mundo, no solamente de los pueblos quichos en este caso, en nuestro caso. Entonces, en este sentido, bueno, con todas las cosas que a nosotros también nos llegan desde afuera, con todas las noticias, con toda la información que tenemos actualmente, nosotros no quisimos como irnos para ese lado, más bien quisimos usarlo eso de una buena manera, traer eso y adaptarla a nuestra música, adaptarla a nuestra lengua, adaptarla a nuestras vivencias. Entonces, bueno, de ahí nace la banda. Las letras que tratan también, como te digo, es una realidad no solamente de nuestro pueblo, sino de todos los pueblos del mundo. Bueno, también hablamos de la unidad, principalmente de la unidad de las personas, de la unidad de los trabajadores, de los obreros. Hablamos mandamos muchos mensajes a todos los pueblos del mundo, como hay que seguir luchando por sus derechos, hay que seguir resistiendo. Entonces es un contexto bastante amplio en el que manejamos en nuestra lírica. Respecto al primer tema, Yuyay, solo quisiera saber qué significa este título. Yuyay significa el pensamiento de la juventud. Muy bien, a ti. ¿Te parece si presentamos un segundo tema? Que en lo personal pues me ha llegado bastante el mensaje. Por ejemplo, Nirkangi podríamos escuchar. Quisiéramos anunciar igual qué significa este título. Nirkangi significa dijeron, es cantada a todas esas promesas que nos hacen los políticos en campañas, a todas esas promesas que no nos cumplen. Y como el coro lo dice, siempre nos dijeron, pero nunca nos cumplieron. Así es. Vamos a escuchar de la agrupación Los Nin este tema llamado Nirkangi, y después de ello pues haremos nuestros debidos comentarios, el diálogo. Adelante. Dijeron que nos liberamos, pero solo nos aburguesamos. En vez de libres, cada día más asalariados. Y en la lucha por sobrevivir, buscamos una salida de este mundo hostil. Dijeron que iban a cambiar la situación. El paso que dieron fue la privatización. En Bolivia el gas, telefonía, en Perú, en Ecuador las carreteras y Argentina la luz. Dijeron que darían más trabajo. Lo que recibimos fue una guerra de años. Con empresas que nos miran. miraban como presas. Luego nos mintieron con la guerra del Cenepa. Dijeron que nos robaban los hermanos del Perú, pero eran transnacionales que peleaban todo el Cono Sur. Vamos a iniciar, así es. Estamos en un diálogo junto a Sumay Cachimuel, quien se ha agregado a este diálogo en conjunto con Ati. Sumay, pues es una de las personas que escribe las letras de estas canciones, precisamente. Es uno de los cantantes que hacen las voces precisamente del rap en esta agrupación. Y quisiera ya invitarle a este diálogo a Sumay. ¿Cómo se encuentra Sumay? Hey, ¿qué onda, panas? Aquí, ¿todo bien? Buenos días, Irak, con todos. Ay, chévere. Qué importante que pues toda la familia se pueda comulgar en este diálogo. En especial, Sumay, quisiera hacerle una pregunta. Al ser usted uno de los compositores en cuanto a las líricas, me ha llamado bastante la atención este tema, Nirkangi. Ábrenos a grosso modo del mensaje de esta canción. Claro. Bueno, entonces, esta canción es la temática más se basa en lo que es la mentira, ¿no? O sea, de cómo hemos estado envueltos en ciertos casos que prácticamente se nos ha enseñado, se nos ha acostumbrado, bueno, hemos visto, por ejemplo, en cuestión de guerras, en cuestión de personas, la falsedad y todo eso siempre ha estado ahí. Entonces yo prácticamente ese tema siempre va a como una crítica a eso de que siempre hay que ver más allá de lo que nos muestran. Entonces también dando a conocer otra perspectiva diferente de la realidad o de lo que se nos ha venido enseñando. Entonces, siempre se ha ido en esa línea, entonces eso se trata de eso, esa canción. Hay una frase que dice, nos miraron como empresa, lo voy a parafrasear, ¿no? No lo recuerdo muy bien, pero en todo caso decía, que nos miraron como empresa y nos tratan como empresa. ¿Qué quiere decir esto, Sumay? O sea, al ser una empresa siempre vas a ser visto como una empresa que va a ser dispuesta a estar envuelta en muchos relajos, en muchos problemas. No, es como si a una persona le vieran solo como un objeto dentro de ese sistema que se lo puede explotar o que se lo puede engañar o que se lo puede tratar simplemente como una cosa. Y no dándose cuenta que a esto somos personas, estamos vivos y también tenemos una voz que también debe ser escuchada por todos. Entonces, siempre se nos ve de esa forma, solamente como empresa, solamente como algo, como un objeto que puede ser explotado y no como las personas que somos al final. Exacto, y de las personas y de los seres humanos quiero hablar precisamente. Justamente en el press kit que se me ha hecho llegar en cuanto a los comentarios que ha realizado la prensa y blogs especializados, por ejemplo, señala uno de Alzajera que dice: el hip hop quichua destruye la imagen acerca de los pueblos indígenas como personas viviendo en comunidades rurales aisladas de la modernidad. Entiendo, pues, en esta frase especializada de la prensa, pues asume que esta banda, los Nin, destruyen este imaginario, ¿no?, de que el indígena actualmente, o sea, tiene ese imaginario pasado de siglos anteriores, incluso una mente muy retrógrada, digamos, pero no civiliza al nuevo sujeto de esta cultura, en este caso es la cultura indígena. ¿Cómo pensar al nuevo sujeto de la cultura indígena? Precisamente ustedes dieron este paso, ¿no?, introducir estos elementos de la modernidad y mezclarlo con la cultura totalmente tradicional y milenaria. Claro, bueno, yo creo que no solamente ha sido dentro de la cultura indígena, sino que hablando musicalmente, o sea, en todo sentido se ha ido a través de todos los cambios que se da en la sociedad. Hay muchas cosas que suceden y, o sea, dentro de nuestro contexto, o sea, sí fue un acontecimiento muy importante. O sea, por ejemplo, los otavaleños también somos conocidos por el comercio, por los mindalaes. También estuvo eso en la época de la dolarización, la migración. Entonces todo eso son parte de todos los acontecimientos que hemos tenido que vivir, en el cual hemos tenido que irnos acoplando. Por ejemplo, la música, las personas salir del Ecuador tienen a consumir otro tipo de estilo de vida. Entonces nosotros somos el resultado de todos esos acontecimientos, porque vemos que al igual que la música, los temas de las canciones, la ideología, prácticamente todo siempre ha sido elementos que han ido acoplándose a nosotros y han ido formando también a este grupo con este mensaje. Entonces vemos que eso en la cultura quichua sí también ha tenido una gran influencia. Ahora mismo vemos cómo es estas nuevas tendencias musicales que ofrecemos al mezclar los ritmos así extranjeros con los ritmos tradicionales de acá de Ecuador. Entonces nosotros como quichuas vamos así también enfrentando esas realidades y acoplándonos a todo eso, pero siempre sin perder las raíces que nos caracterizan. Es por eso que hay toda esa variedad, esa fusión, ese tipo de fusiones, no solamente musicales sino también en el idioma. Entonces es el resultado de todo, de un largo proceso también. Es un largo proceso que, bueno, significa también resistencia. Creo que es uno de los mensajes principales de los Nin. Resistencia a precisamente estos imaginarios y también demostrar al mundo entero, ¿no?, de que aquí en el país se hacen cosas a nivel que podrían tener alcance mundial, y de hecho así lo es. Tenemos información de que viajaron por Europa. Coméntanos, no sé si podría ser Ati quien nos comente esta gira internacional, cómo se manifestaron ya en la escena internacional. Entiendo que visitaron el país de Francia. Ah, sí, en el 2011 estábamos en una gira, una pequeña gira, digamos, por Europa. Estuvimos en España y en Francia. Fuimos invitados de parte de la Fundación Alianza Francesa. Tuvimos, bueno, algunas presentaciones allá. Hubo una muy buena acogida. Había, bueno, en primer lugar había también bastante gente ecuatoriana, gente otavaleña también. Pero dentro de las personas de ese país, de Francia y de España, como te digo, tuvimos una muy buena acogida. Era como algo novedoso, digamos, no sé, para ellos. Era como ver a gente quichua, gente indígena, rapeando en su idioma y con una música, digamos, con una música no como netamente, digamos, con sonidos eléctricos o una música de afuera, digamos, sino más bien esa música de afuera adaptada a la música imbabureña, en este caso, en nuestro caso. Entonces era como una cosa bastante novedosa para la gente que escuchaba. Entonces sí había como una muy buena apertura, muy buena aceptación de parte de la gente de allá, así como la gente emigrante ecuatoriana también. Qué bueno que se hayan pronunciado ya en escenarios totalmente internacionales. Como dije, la música que hacen los NIN está a la altura y a la talla precisamente de escenarios como Francia, como España también. Y pues quisiera hablar también de su trabajo discográfico. Entiendo que han grabado un primer EP y después de ello ya se lanzaron el primer álbum. Quisiera hablar o centrarme exactamente en Wambra Katari, El Despertar de la Juventud. Este álbum en el 2017, con una duración de 14 temas. ¿Cómo ha sido la acogida? Coméntanos, podría ser Sumai. A ver, la acogida ha sido bien bacana. Como este último disco hay alguna recopilación de algunas canciones. Las personas, bueno, por suerte, como ya vamos años tocando, van ahí escuchando y también ven que hay una gran diferencia, por lo que ahora ya todo el disco, el último disco fue grabado con un formato banda enterita. Entonces ya suena tal cual somos. Hay muchas personas que nos han felicitado, que les gusta la música, que les gusta el disco, la portada, todo eso. Entonces vemos que sí hay una aceptación por la gente. Entonces todas las canciones ahora mismo en las últimas tocadas hemos podido ver que las personas ya conocen cuál canción va. Basta solamente con un sonido del sample que suene para que ya cachen más o menos cuál es la canción. Entonces ya que eso suceda, yo ya pienso que es algo bastante grande. Qué bueno que sea así la respuesta del público respecto a Wambra Katari, El Despertar de la Juventud, de este primer álbum ya totalmente grabado en estudio. Y pues el tiempo se hace corto, a ti Sumai, quisiera pues invitarles a que ustedes presenten un nuevo tema. Tengo en mi lista, podría ser Katari o Americanos, cualquiera de los dos podrían elegir. Y despedamos esta entrevista con broche de oro, también anunciando las redes sociales, los enlaces a las plataformas respectivas, por favor. Y mándenos este saludo, ¿no? Bueno, Katari, vamos con Katari. Un poco Sumai puede contar la historia de Katari y yo después puedo hacer la invitación. Claro, Sumai, por favor. Dale, lo de Katari es prácticamente es una forma de pensar mía, que fue a través del muchos acontecimientos. Yo pienso que en la canción habló mucho de eso. Entonces solo es un pensamiento, es un debate abierto. No es algo que tiene que estar, que de hecho, sino es un debate abierto sobre lo que uno piensa de cómo construir su propia identidad. Entonces, de eso, Pablo. Sí, muy bien. Ahí vamos a pedir a Vicente que nos acolite, nos ayude en los controles con este tema Katari de los NIN. Y bueno, que sea Ati entonces quien despide esta entrevista anunciando las redes sociales y teléfonos de contacto. Ya, bueno, tenemos el disco disponible en algunas plataformas digitales, en Spotify, en iTunes. Entonces toda la gente que nos está escuchando puede buscarnos a través de esos medios, de esas plataformas. También estamos en Facebook como Los NIN Oficial. Estamos por lanzar nuestra página web la próxima semana, www.losnin.com. Contactos, ahí están en las páginas, están los números de contactos. Para cualquier cosa, cualquier información, se pueden comunicar con nosotros. Y sigan escuchando nuestra música, sigan apoyándonos. Y qué bacán que les guste. Así es, queremos agradecer desde la radio Casa de la Cultura Ecuatoriana este tiempo destinado para la entrevista y, por supuesto, decirles que esta radio, esta casa, es la casa de ustedes también. Sean siempre bienvenidos cuando vengan a Quito. Muchísimas gracias. Vamos con este tema. Gracias. Adelante. Yo, los NIN. Shinesha Mikianchi, los NIN, la 593. Escucha, dirá. Yo no olvido de dónde vengo. Antes que nada, don

Popeley, esta compañía de teatro profesional ubicada en Bristol, Reino Unido, hace posible este montaje. Manuelita ha realizado una exitosa gira por el Reino Unido en el 2015 con el apoyo de Arts Council England y ahora se encuentra en su gira internacional por Sudamérica, incluyendo pues nuestro país. Manuelita está inspirada en un viaje de investigación en Latinoamérica realizada por Tan Sinclair durante 3 meses en el año 2013. Recorrió en su viaje los pasos de Manuela, su épico viaje a través del continente, desde Ecuador hasta Colombia, pasando por Perú, país donde pues muere en la pobreza hasta terminar en Venezuela. Tamsin, bienvenida. Quisiéramos pues que nos comente un poquito más sobre este trabajo precisamente de investigación, porque se trata de un montaje que en efecto tuvo su trabajo investigativo. Sí, hola, buenos días. Sí, entonces en 2013 yo hice un viaje de 6 semanas y fue después de leer un artículo allá en Inglaterra que hablaba de trasladar los restos simbólicos desde Perú, Paita, hasta Venezuela para estar al lado de los restos de Simón Bolívar. Y sí, el artículo en el periódico la llamó La prostituta de las Américas, un título muy fuerte y muy grande. Y claro, yo me pregunté, ¿quién sería esta mujer? ¡Qué grande este título! Y me puse a averiguar un poco, pero allá en Inglaterra no había mucha información. Entonces decidí viajar un poco. Y claro, aquí el Museo de Manuela, el balcón donde ella supuestamente tiró el ramo de flores a Simón Bolívar, y en Bogotá, en la Quinta de Bolívar, en todos estos sitios me di cuenta que ya la historia estaba más concreta y que había historias verdaderas, pero también historias mentirosas, y me puse a formular pues todo, coleccionar las historias y escribir el guión con eso. Qué importante este hecho, ¿no?, de que en otro país tan alejado como Inglaterra se dé quizás una tergiversación de la información, ¿no? Porque llamar la prostituta de las Américas, yeah, creo que está mal ubicado. En efecto, pues algunos estudiosos de la historia señalan que sin la ayuda de precisamente de Manuela, simplemente las revoluciones a nivel de América no se pudieron dar, ¿no? Pero con muchas de las mujeres. Manuela fue una de muchas mujeres que ayudó a la causa independiente. Entonces, yo creo que para mí fue un título muy, ¿cómo se dice? Como desubicado. Sí, y un poco triste que después de tanto trabajo que hicieron las mujeres siempre salen con una peyorativo. Pinta. Sí, exacto. Y claro, ella estaba casada y también se separó con su esposo y después tuvo relaciones con Bolívar. Entonces, en esa época, claro, fue La vista de ella fue como más como la amante de Bolívar y todo eso. Pero siempre nunca dicen lo que ella, el trabajo que ella hizo, organizando los papeles, organizando los reuniones clandestinas y escribiendo pancartas y todo el trabajo que hizo ella y otras mujeres antes que ella conoció a Bolívar. Y eso me interesó mucho, porque la mujer siempre, la historia de la mujer es como olvidada o cambiada, y al final cuando estamos leyendo la historia están como puesto al lado, ahí, ah sí, había una mujer, un amante, una moza o algo, ¿sabes? Estás ahí como, porque no tienen más peso las historias de mujeres, especialmente para inspirar a nuestras nuevas generaciones de niñas, para decirle, mira, no solo son los hombres que lucharon y no solo son los hombres que tienen las estatuas en las plazas, hay historias de mujeres también, y hay que saber que te pueden inspirar para hacer tu, sí, para la vida de los para repensarse, claro, ¿no? También quisiera preguntar esto porque me llama y me llama bastante la atención el hecho de que precisamente usted provenga de raíces venezolanas por parte de madre. Sí, de mi mamá. Y de padre, pues, por supuesto, de Inglaterra. En ese sentido, pues, estos años, ¿dónde se ha desenvuelto su vida? ¿En Venezuela o en Inglaterra? No, siempre en Inglaterra. Yo nací y crecí allá, pero pasé mucho tiempo viajando a Venezuela, pasando tiempo con mi abuela, con mis tías, con mis primos. Y claro, viendo la historia de Manuela en comparación con la vida de mi mamá y de mis tías y abuelas de allá, era una historia de una mujer muy inspiradora, y veía a mi mamá, veía a mis familiares en esa historia, y quería también celebrar esa parte de mi ser, de mi cultura, de ser una mezcla. Una interculturalidad, precisamente, ¿no? Yeah. Después de dos temporadas exitosas en Londres y Edimburgo, la actriz Tamsin Clark, formada en la escuela de Lecoq en París, se inspira en sus raíces anglosajona-venezolanas para contarnos esta historia de amor, pérdida y revolución. Obviamente, sin los otros textos que acompañan a este montaje, en este caso estoy hablando del teatro físico, la comedia y la música en vivo, en este caso del guitarrista colombiano Camilo Menjura, músico latinoamericano del año en el Reino Unido en 2014, pues esta obra simplemente no es posible de leerse en la forma como se ha estado escrita y como ha estado pensada. En ese sentido, pues tenemos la presencia de Camilo Menjura, guitarrista colombiano que hace la musicalización, valga la redundancia, de esta obra. Bienvenido, Camilo, coméntenos el trabajo precisamente de musicalizar esta obra de teatro. ¿Y en qué ha consistido? Claro que sí. Al principio recibí una llamada de la compañía de teatro Popeley, en la que estaban buscando un músico que estuviera, fuera familiar con los ritmos locales de Ecuador, de Perú, de Colombia, de Venezuela, porque es una historia que viene de acá y estamos en Inglaterra, entonces no es tan fácil. Y yo soy muy apasionado por el folclore de toda la vida, entonces me pareció un reto muy bueno. Tuvimos una reunión y lo primero fue entender cuál era el rol del músico en la obra, porque como tú dijiste hace unos minutos, se podría decir es un monólogo musicalizado, pero somos dos personas en el escenario. Entonces la gente dice, no es un monólogo porque hay más de uno. Entonces el músico, así no esté actuando en la manera en la que uno entiende actuación de movimiento y texto, sí tiene una parte muy importante en la narrativa de la historia. Luego, el guión está muy bien escrito, y en muchos de los párrafos había estrellas donde decía, en este momento necesitamos música, aquí necesitamos una canción de cuna, aquí necesitamos una... algo melódico que refleje la ansiedad que Manuela está sintiendo en este momento. En otro momento, algo de música que refleje el miedo y la adrenalina que da hacer reuniones escondidas para repartir información acerca de la queremos independencia, etcétera. Y ese fue un trabajo pues que tomó un tiempo intenso de ensayo, de intentar cosas, de decir, bueno, yo pienso que esto funciona, voy a tocarlo. Y mostrar esa música a Tamsin, mostrar la música a la directora, y entre los tres decir, funciona, no funciona, ¿por qué no lo modificas un poco?, etcétera. Y bueno, ha sido un proceso que llevó a la versión final de la obra que tenemos ahora. Camilo, coméntenos, y también llama la atención, ¿no? Usted radica en Reino Unido. Sí, yo vivo en Londres. Y fue precisamente ahí donde se realizó la convocatoria. Exacto. Qué curioso, ¿no? Qué curioso. Es decir, Tamsin llega a América precisamente a hacer esta labor de investigación, mientras tanto que colombiano Camilo Menjura va al Reino Unido. Sí. Suena toda una historia, todo. Y pues lo interesante de ello es que se dan estos diálogos, como dije, interculturales. Es decir, sin la cultura de Camilo, es decir, el conocedor de la música colombiana, venezolana, ecuatoriana, y sin, por supuesto, el talento de Tamsin y la investigación, creo que esto no es posible. En ese sentido, pues, coméntenos, Tamsin, el hecho de montar esta obra, porque hace rato le pregunté cuántos componen la obra, cuántos personajes, cuántas personas, me dice, solo usted. Obviamente en compañía de Camilo, ¿no? Pero en cuanto a la capacidad dramática, es decir, los actores, ¿qué vamos a poder ver? En el teatro soy yo en el escenario con Camilo al lado con la guitarra, que es fundamental. Yo escribí el guión, pero en la compañía tuvimos una directora también que nos ayudó a ponerlo en la escena. y también una diseñadora, y ella, si vas a la obra, vas a ver que hay, es muy simple, no hay mucho en el escenario, porque yo soy del teatro físico, entonces uso mi cuerpo más que nada para contar la historia, pero hay ropa que uso en diferentes maneras para cambiarme de personajes, también una silla que es ahora es parte de la compañía, que dobla y se mete en una maleta y viene con nosotros por los viajes, y una manta de cartas de amor y cosas así chiquiticas, pero que usamos para enriquecer la historia. Es decir, que como el epicentro o la gravedad de la obra en cuanto a la dramaturgia es precisamente el cuerpo. Coméntenos de eso. ¿Cómo llamar la atención del público tan solo con el cuerpo? Pues yo estudié en una escuela de mimo de teatro físico en París, Jacques Lecoq, y allá la formación es siempre los mínimos de palabras y más como enfocar cómo usas tu cuerpo para cambiar, para contar historias, el gesto del lenguaje, cómo usas tu cuerpo o cosas mínimas para contar las historias. Entonces ese es el estilo pues que uso mucho en mis obras, y en este específicamente soy yo con mi cuerpo nada más para contar la parte de amor. Uso también el público para ayudarme con otros personajes, y eso nos une, el público y los que estamos en el escenario, para contar la historia juntos, pues, porque yo creo que esta es una historia que toca al público cuando lo vea, y cuando ellos pueden estar dentro de la historia y parte de la historia, sale más exitoso. Y precisamente en cuanto a los personajes, a los roles que tendría Tamsin, hablamos de que obviamente Manuelita, ¿no? Simón Bolívar, Santander, ¿qué otros personajes? Su esposo, James Stone, el inglés comerciante que conoció en Panamá y con quien se casó en Lima. También hay una de las otras amantes de Simón Bolívar. Hay también las chismosas del pueblo. Hay también el oficial Fausto, con quien supuestamente se escapó del convento y salió para tener relaciones con él. Entonces hay toda una historia allí, y en cada historia ella usa como una forma de contarlo diferente, distinta y divertido. Camilo, en cuanto a la música, ¿no? Bueno, usted origen colombiano, conocedor de ritmos colombianos, ¿no? Pero el reto, porque el reto a nivel musical, entiendo, también es conocer la musicalidad de cada país. Estamos muy cercanos, pero a nivel de cultura, también lejanos. Es decir, la música ecuatoriana no se parece a la colombiana, y por supuesto, entre los dos no se parece a la venezolana. Entonces, y precisamente, hacer este paso histórico de Bolívar y de Manuela por estos tres países y condensarlos a través de la música ha sido un reto, ¿no? ¿Se ha basado en una investigación también? Sí, ha sido un reto. Tengo la fortuna de que mis papás siempre han sido apasionados por la música latinoamericana. Entonces, en mi casa, por medio de mis tíos, siempre escuché mucha salsa, pero por medio de mis papás escuché mucho tango, y mi mamá muchas cuecas, muchos valses peruanos, esa música afroperuana, los landos, los festejos, y por supuesto los pasillitos ecuatorianos, sin contar de la música de la zona central de Colombia, de donde yo vengo, donde hay mucho bambuco, también pasillo, guabina, torbellino, y sí, si uno se mueve de un pueblo al otro, la música va cambiando, pero siempre hay un común denominador, siempre uno dice, este currulado de no sé dónde y esta chacarera argentina son distintos, pero también tienen muchos puntos en común, ¿cierto? Y aquí nada más el instrumento como tal condensa todo. La guitarra es un instrumento muy versátil. Entonces, se utiliza el ritmo del joropo, se utiliza el ritmo del bambuco. Yo escribí un tema pequeño para el personaje de Manuelita, y el proceso fue muy lindo. Bueno, se puede tomar de muchas maneras,

En Radio CCE terminan los promocionales y publicitarios. Sudamérica. Tierra de diversas culturas. Uno de sus países más pintorescos es Ecuador. En Quito, su capital, se genera una señal radial portadora de los más autóctonos valores culturales de la nación. Somos Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana, la primera radio pública cultural del país. Para Ecuador y el mundo, con una programación inclusiva y diversa. Diseñada por y para quienes defienden la identidad de su pueblo. Las 24 horas del día, con usted. Gracias por la sintonía. Once de la mañana con 37 minutos, volvemos a La Rayuela. Y estamos conversando junto a Tamsin Clark, Camilo Menjura y Adrián Gutiérrez. Tamsin y Camilo pues provienen de la compañía de teatro Popeley. Tamsin en el área precisamente del teatro y Camilo en el área musical. Adrián Gutiérrez, parte del equipo de comunicación de Quito Eterno, que hoy pues en coordinación con Popeley, compañía de teatro, se han sumado para presentar a la ciudadanía de nuestra capital esta obra llamada Manuelita. Hasta el momento hemos conversado un poco de cómo ha sido la labor de producción de esta obra, lo que ha implicado pues investigación de lado y lado, ¿no? En el caso de Camilo y en el caso de Tamsin. Hablemos un poquito más allá del aspecto de producción, hablemos de lo que significa pues viajar precisamente, porque están en una gira latinoamericana. Tamsin, ¿qué países han visitado hasta el momento? Bueno, empezamos en Colombia, fuimos a Bogotá y lo presentamos allá en la Quinta de Bolívar, allá en el centro, también en otro teatro de actores, Asociación Colombiana de Actores. Uh-huh. Y después fuimos a Medellín, justo afuera de Medellín, el Carmen del Viboral, hay un festival de teatro allá que se llama El Gesto Noble. Fuimos para allá, presentamos dos allá, y después a Medellín, la ciudad. Y después fuimos a Santa Marta, donde presentamos en la Quinta San Pedro Alejandrino, donde murió Simón, y donde Manuela nunca llegó a estar. Entonces, para nosotros eso fue muy emocionante. Había 900 personas, casi 1000 personas allí en la presentación. Muy un teatro, anfiteatro al aire libre, con la sol del Caribe. Fue muy, muy chévere. Después fuimos a Costa Rica y tuvimos 2 semanas presentando en un teatro en el centro de San José. Y después fuimos a Panamá, tuvimos 1 semana en Panamá haciendo la obra en inglés, porque claro, la obra lo hicimos originalmente en inglés. Y la semana pasada lo hicimos en Cali, en Colombia. Y ahora estamos aquí en Ecuador. Y en el caso de, porque la gira no acaba, ¿no? Camilo, ¿cuáles serían los otros puntos que tocaría visitar? Sí, bueno, primero hay que visitar esta semana Quito, ¿no? Tenemos 4 presentaciones acá y luego seguimos para el Perú. Vamos a llevar la obra a Paita, que fue el pueblo donde Manuela murió, y terminamos la gira en Lima en 2 semanas. En semanas. Sí. Y quizás no hay, quizás el regreso a Venezuela, ¿no? Teníamos Venezuela en el plan durante la semana que estuvimos en Cali, la semana pasada. Pero como la cosa está un poco difícil, decidimos regresar a Colombia y hacer una semana allá. Pero me encantaría, sería un sueño llevarlo a Venezuela. Tengo familiares allí, claro, los restos simbólicos de Manuel están allá, los restos de Simón. Entonces, sí, sería muy lindo llevarlo algún día para allá. En cuanto a este dato que desconocía, que no es importante mencionarlo, es decir, es una obra escrita originalmente en inglés. Camilo, usted que ha vivido ya en el Reino Unido, ya se comunica en el lenguaje precisamente de los ingleses. Presentar esta obra, obviamente con un contenido cultural totalmente sudamericano, presentarla en formato mejor dicho, en idioma inglés, en el Reino Unido, quizás creo que ese es otro de los proyectos. No, la obra originalmente es escrita en inglés, fue escrita en inglés y la llevamos al Festival de Teatro de Edimburgo, se hicieron 25 presentaciones nada más en ese festival, y luego se organizaron unas giras por Inglaterra. Es bien recibida, ¿por qué? Porque es exótica, es algo exótico, la gente de Inglaterra llega al teatro, un contexto completamente inglés, y yo estoy en el escenario y les empiezo a cantar una canción del centro de Colombia en español. Entonces dicen, ah, como esto es exótico. Y la manera como está escrita es un inglés muy bien hecho y con un humor muy británico, con una ironía que está por aquí y por allá. Eso fue un poco un reto para cuando se tradujo al español. Pero el personaje de Manuela sale a hablar en inglés como si tuviera un acento muy fuerte latinoamericano. A ese punto iba, ¿no? Exacto, entonces la gente queda como, wow, este personaje tiene acento latino, pero habla un inglés fluido, perfecto. Y toda esta combinación de la música latinoamericana, el tema latinoamericano, pero escrito con un inglés perfecto y con un humor también que no se nota, pero que se disfruta mucho, hace que la gente en Inglaterra reciba muy bien la obra. Qué vital eso, ¿no? Esos datos importantes que no debemos pasar desapercibidos. Y a propósito de eso, lo iba a hacer notar, ¿no? En el caso de Tamsin, se nota en su habla. Sí. Esto como que en ratos es venezolana y en ratos obviamente el inglés. Sí. Creo que ese es el plus, ¿no? Sí, yo soy de verdad una mezcla. De vez en cuando me siento muy latina y otros soy muy inglesa. Y es un sueño mío poder hacer esta obra en español y en inglés, porque es un personaje que yo siento, ahora lo puedo hacer en los dos idiomas y en los dos contextos, entonces me siento como Manuela tiene algo de mí también, entonces, y ella hablaba inglés y francés como yo, entonces tengo como, vamos Manuela. Camilo, respecto a la música, esto me olvidaba, es importante también. ¿La música es totalmente inédita o quizás se conocerán canciones ya tradicionales de cada país? Yo diría es 80% inédita y el 20% sí, toma canciones tradicionales. Se toman dos canciones tradicionales venezolanas, una colombiana y dos piezas, digamos, clásicas europeas. Una española y una austriaca o alemana, pero ocasionalmente. Ya la música incidental, la música de acción, la música de angustia, la música de frustración y luego felicidad, y el tema de Manuelita sí ya fue composición mía. Así es, todo un reto en efecto pues montar esta obra. Y pues ya se nos acaban los minutos para esta entrevista. Yo solamente quisiera esto, antes que me olvide, no me puedo perder esto. Quisiera escuchar precisamente alguna línea de Manuelita, sí, que sea Tamsin quien nos pueda decir algunas, declamar alguna de las líneas del libreto. Y por supuesto también hacerlo en inglés y en español. ¿Ah, sí? Sí. Adelante. Bueno, okay. Yo soy Manuela Sáenz Aizpuru, soldado de la revolución, una luchadora. Yo era la gran compañera de Simón Bolívar. ¡Simón Bolívar! Y ya te dejo con eso. Yeah. Ahora vamos en inglés. Okay. I am Manuela Sáenz Aizpuru. I am a revolutionary, a soldier, a fighter. I was the great companion of Simón Bolívar. ¡Simón Bolívar! ¡Qué bueno! Creo que en lo personal me gustó en español. Me ha gustado más en español. Muy bien. Que sean los éxitos respectivos para esta obra. Y quisiera que Adrián Gutiérrez, de parte del equipo de comunicación de Quito Eterno, nos reitere las invitaciones, nos reitere los datos. Adelante. Sí, bueno, la obra la vamos a estar presentando desde este jueves 24 jueves 24, viernes 25 y sábado 26 de agosto. Va a ser a las 8:30 de la noche en el Teatro Patio de Comedias. El Patio de Comedias está ubicado en la 18 de septiembre, entre 9 de octubre y Avenida Amazonas. Está muy cercano al Centro Comercial Espiral, para que puedan ubicarse. Cerquita de una mejor la Casa de la Cultura. Cercano, de aquí estamos muy, muy cercanos, unos 5 minutos máximo. Los contactos pueden llamarle al Patio de Comedias al teléfono 256-1902. Y también presentamos el domingo a las 6:30 también. Y el domingo, sí, domingo 6:30 en el mismo Patio de Comedias. Son estos 4 días de presentación de la obra. ¿Costo de entrada? El valor de la entrada es, el general vale $15, estudiantes 8 y personas de la tercera edad $7. Así es, amigos y amigas, escucharon de las voces precisamente de Tan Sinclair, que hace el protagónico de Manuelita, de Camilo Menjura, músico que, valga la redundancia, musicaliza esta obra, y Adrián Gutiérrez, la invitación a observar todos la obra de teatro Manuelita. Muchísimas gracias por este diálogo muy ameno. Sean los éxitos y, pues, por supuesto, siempre sean recibidos en esta casa. 11:47, vamos a una pausa musical, ya serían los minutos finales para despedir esta rayuela. Si quieres llegar al punto exacto, al equilibrio, que me lleve al amor. Si quieres llegar caminando a paso lento, que me lleve al amor. Dime qué hacer para poder llegar a punto caramelo. Enséñame el camino, déjame quererte más para coincidirnos dos. A punto caramelo, déjame encontrarte. Yo quiero tenerte así, quiero que me tengas tú. Cuando lleguemos al mismo tiempo, tu boca se va a derretir en mi voz. Cuando probemos que nos queremos, sabremos que sí valió la pena esperar. De la mañana con 50 minutos. Ahí estaba la música de Daniel Betancourt junto a los alquilados con el tema Punto Caramelo. En efecto, ya son los minutos finales de esta edición de La Rayuela, el programa 162. Y creo que nos hemos divertido, usted y yo, que usted que quizás está en la oficina, en la casa, no sé, nos escucha a través de nuestra aplicación, por cierto, gratuita para teléfonos de smartphone, de sistema Android. Nos busca como Radio CCE en el Play Store y lo descarga. Quizás no esté escuchando en el carro, pues ha sido un gusto acompañarle y ofrecerle esta información. Mire usted, creo que solo sucede en esta radio y en estos estudios. que lleguen personas provenientes del arte, provenientes que provienen del teatro, de la música, y que se puedan escuchar estas historias, ¿no? En este caso, la última entrevista, Tam Sinclair, una británica con orígenes también venezolanos por parte de la madre, pretende, o mejor ya no pretende, se embaucó en una gira sudamericana para presentar esta obra Manuelita, ¿sí? Una persona que ha hecho esta labor de investigación, por supuesto, con bastante rigidez, digamos, con disciplina, investigación, porque de eso es el resultado al final, o tiene que ver o determina esa labor de investigación el resultado final, que en este caso es la puesta en escena, de origen británico, haciendo una obra totalmente contextualizada en Latinoamérica, y por supuesto un colombiano llamado Camilo Menjura, en este caso el músico que da la banda sonora a esta obra de teatro, que se han podido conocer y han dialogado interculturalmente. Y pues eso nos llena en lo personal el corazón, digamos. Se pueden hacer estos diálogos interculturales, y una vez y más y comprobado de que el arte puede romper las culturas, puede romper los esquemas, los paradigmas, los arquetipos. El arte puede liberar a las naciones, el arte puede hacer su labor curativo en el inconsciente social, ¿sí? A través de las obras, en este caso Manuelita. Así que, amigos y amigas, no duden en asistir al Patio de Comedias del 24 al 26 de agosto. Está vigente en esta obra, así que para poder disfrutarlo todos juntos en familia, para conocer también el trasfondo histórico de lo que ha implicado este personaje, que ya pues se encuentra ya marcado en la historia, Manuelita Sáenz. Así es, recordarles también que hoy estuvimos junto a Emperatriz Montalvo, quien es la directora ejecutiva de la Fundación Pueblos Indios del Ecuador. ¿Para qué? Para recordarnos el 29º aniversario de la resurrección del Monseñor Leonidas Proaño. Esto se va a realizar a partir del viernes 25 y seguirá en coyuntura sábado 26 y domingo 27 en la provincia de Imbabura, ¿sí? Justamente donde, en la capilla donde se encuentra los restos de Monseñor Leonidas Proaño, este líder religioso, líder político incluso, que marcó la tendencia a la historia aquí en Ecuador. Y el corte de las 10:30 aproximadamente estuvimos junto a los NIN, vía telefónica. Llamamos otra vez a la ciudad de Otavalo, a la provincia de Imbabura, y conocimos de fondo cómo es que se formó esta agrupación, que hace un híbrido entre hip hop, rap, cantado en quichua, otras partes en español, mezclando instrumentos totalmente modernos como la guitarra eléctrica, el bajo eléctrico, la batería. En efecto, una excelente música lo que nos presentó los NIN en este programa. Y bueno, ya es las 11 de la mañana con 54 minutos. Esto es todo. Esto ha sido todo. Tengo que despedir el programa para que llegue nuestra queridísima Laura Ríos con el florilegio musical a las 12 en punto. Yo les dejo, esto ha sido todo, así que nos vemos el día de mañana, 9 a.m. Esta es nuestra cita. Hasta mañana. Buena tarde. Te esperaré, nos sentaremos juntos frente al mar, y de tu mano podré caminar. Y aunque se pase toda mi vida, yo te esperaré. Sé que en tus ojos todavía hay amor, y tu mirada dice volveré. Que se pase toda mi vida, yo te esperaré. Sin saber de la cuenta regresiva pienso, y aunque no he vuelto a ser el mismo y lo confieso, espero que el perdón esté en tu mente y yo te rezo. Pero aunque soy sincero y lo prometo, no me miras. Después abres la puerta y digo, si te vas no vuelvas. La rabia me consume y lloras, te alejas caminando y la vida se me desploma sin saberlo. Te lo juro, no lo sabía, y haberlo sabido otra suerte sería. 4 de septiembre, mi frase, si te vas no vuelves, me persigue. Y siento ganas de llamarte, pero no contestas. No entiendo por qué no contestas. Y aunque hayamos peleado, todo sigue. 7 de septiembre,